hoy me siento contento, latir mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, un cántico marcial. Desde niño sabremos venerarla y también por su amor. Hola, me llamo Kate Richardson, soy de Estados Unidos, vivo en Nueva Orleans. Ah, ok. Estudio Derecho Migratorio y trabajo con migrantes. ¿Por qué estás aquí en México? Estoy aquí en este momento porque estoy haciendo como una práctica en una organización que se llama Sin Fronteras. Es una organización que brinda ayuda legal y otros tipos de ayuda a migrantes acá en México. Bueno, la primera canción se llama Hounds of Love, de Kate Bush. Que Kate Bush es una cantante inglesa que empezó como en los años 70, 80. Y ella es como realmente un artista, de verdad. O sea, ella tiene visión, digamos. Y ella siempre está, bueno, voy a decir algo que dicen en España, que me gusta mucho. Siempre está a su puta bola. O sea, que ella hace exactamente lo que quiere hacer en todos sus momentos, y eso me encanta. Y esta canción, que se llama Hounds of Love, viene en el disco que también se llama Hounds of Love. Y es una canción donde las letras realmente no parecen muy, muy extrañas, pero después de escuchar la canción bastantes veces, como van formando un nuevo sentido para ti. Es muy, No sé, esta canción para mí es muy, es como mágica. Hay unas líneas que cuando ella dice algo, yo digo, entiendo perfectamente lo que dice, aunque parece casi disparates. Sí, es una canción súper bien, digamos, producida, o sea, muy, la música en sí es muy interesante también. ¿Por qué eliges empezar con esta canción? Porque es casi mi música favorita. Esta música bien como un poco más experimental, pero también que es pegajosa. O sea, que no es difícil escuchar esta canción, ¿no? Es muy divertido. La canción es pegajosa. Es un pop song. Pero también es súper interesante, súper, no sé, inteligente. Y, no sé, viene de una... Uno, cuando uno escucha esta canción, siente que realmente estás escuchando una artista. Muy interesante. Ok, esta canción que se llama Nothing Compares to You. Y en inglés es como en vez de las palabras to you, es el número dos, to you, la letra U, que es el estilo Prince. Y Prince es un héroe para mí, es una persona súper sensual, súper, o sea, que está muy cómodo en sí, y a mí me encanta. Y esta canción es tan fuerte, es tan triste, y Prince realmente celebra esa tristeza del amor, que a mí me encanta. Y esta canción es para mí es lo que, cómo suena el amor. O sea, el amor un poco desastroso, pero bueno, así es, ¿no? It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. Since you took your love away, since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant. Oh yeah. But nothing, nothing can take away this blues. Oh, oh, oh. Nothing compares, nothing compares to you. Oh, baby. It's been so lonely without you here. Like a bird without a song. Nothing can stop this lonely rain from falling, falling. Tell me, baby, where did I go wrong? Thank you. Rosie Gaines. Sí, listo. Lidia Mendoza. Esta canción se llama Si Fue Por Eso. Y la cantante es Lidia Mendoza, que fue cantante tejana de los años 40 y 50 del siglo XX. Y ella, si no me equivoco, nació en Texas y todo eso, pero siempre, siempre cantaba en español. Y no sé, es una figura súper importante para la música Tex-Mex. Y esta canción, el ritmo es un poco, para mí, no, bueno, no soy experta, pero para mí el ritmo de la canción es un poco tropical, pero también hay como el acordeón. Es una canción de amor súper triste que me encanta. Y ya, yeah, no, es una canción que me impacta mucho y a mí me encanta. O sea, porque es una canción de amor, pero como la línea, digamos, central es, a ver si me acuerdo, es algo como, si fue por eso, así te lo aseguro que ya no te quiero. Pero me encanta, me encanta. Ok, ¿y tu juventud en Texas? Ah, mi juventud en Texas. Ah, no. Bueno, crecí en Texas y en las afueras de Houston. Y nada, fue bastante como normal. O sea que sí estuve en Texas y con todas las cosas que van con eso de estar en Texas. Pero también fue una juventud bastante, digamos, común para una persona en Estados Unidos, en los suburbios, en las afueras, ¿no? Y, no sé, la familia de mi padre es de Texas y tiene mucho orgullo de todo eso y, no sé, pescamos y comemos bastante carne y todas esas cosas, pero bueno, no, es lindo. Es lindo crecer en Texas porque uno tiene como un orgullo, tiene un algo extra en la vida. Vivir en Texas. En ese momento me dedico a ayudar a los migrantes, ¿no? O sea que trabajo en el ámbito de derecho migratorio y entré por ese lado porque cuando trabajaba como periodista hacía unos reportajes sobre la comunidad migrante de Nueva Orleans y me llamó mucho la atención que todos necesitaban algún consejo legal. Algo por lo menos, porque las leyes de migración en Estados Unidos son muy complicadas y muy duras, pero uno sí puede sobrevivir si uno sabe un poco. O sea que me di cuenta de que realmente me gusta mucho trabajar con esta población, esta comunidad, y que también me interesa como en el nivel teórico, la ley, derecho. Así que los migrantes realmente, no sé por qué, o tal vez es porque crecí en Texas y conocía de joven unos migrantes y todo eso, pero a lo mejor es por eso, pero siempre me ha llamado la atención ese tema de migración. Yo creo que es porque muchos vienen por razones económicas que están muy fuera de su control, y ellos realmente no quieren estar en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, no todos quieren, tal vez todos quieren el sueño americano, pero quieren estar en su país con su familia, pero por razones fuera de su control tenían que salir. Y es una situación súper dura, y cuando llegan están maltratados y es súper feo. Y no sé, es que no, siempre me pareció algo súper injusta, súper jodida. Y es que para mí los migrantes son los más valientes. Yo he escuchado un montón de historias súper espantosas de migración y, bueno, yo creo que son personas que sufren mucho, pero que tienen mucho valor. Cantar estos versos, aunque yo no soy día normal en tu vida? Allá en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos. Ah, ok. Bueno. En este momento me levanto, voy a correr normalmente. Y ¿dónde corres? Corro en un parque que se llama City Park. Es un parque en Nueva Orleans que es súper bonito. Y preparo desayuno, tomo café y me voy para mi universidad donde estudio Derecho. Asisto a las clases y entre las clases leo para las clases y depende del día. A veces, por ejemplo, si es un lunes, yo tengo como un, digamos, es como un club, algo así, ¿no? De amigos que nos juntamos en un bar que está en mi barrio, donde sirven frijoles y arroz gratis los lunes. Así que tenemos como un club de cena en ese bar. Y vamos para allá. ¿Está rico? Sí. Bueno, más que rico, es gratis. Y gratuito. Y ¿qué más? Bueno, no. Estudio, hago ejercicio. ¿Te gusta hacer ejercicio? Sí. También nado mucho. Nado en la piscina y... ¿Alguna canción que le dediques a tu yo de todos los días? A mi vida de todos los días. No quiero decir que esto es como para mi vida diaria, pero es una canción que se trata de las rutinas diarias. Y es por eso que vino a mente. Se llama... Birth in Reverse. La letra es algo como... No me acuerdo, pero es algo como... Take out the garbage, sacar la basura y masturbarme. Pero es como, es una canción sobre la vida diaria. Oh, what an ordinary day. Take out the garbage, masturbate. I'm still holding for the laugh. The dogs will bark, so let them. Okay. La siguiente canción es... A ver. Ah, ok. Se llama I Know It's Wrong, But That's Alright. Es de un grupo que se llama Hooray for the Riff Raff, que es un grupo de Nueva Orleans. Okay. Que últimamente son más populares por lo demás de Estados Unidos. Pero sí, son de Nueva Orleans. Tenemos mucho orgullo por ellos. Y es un grupo que es... Bueno, hay una mezcla, digamos, de géneros de música. Okay. O sea, hay country, americana, ¿qué más? Rock, pop y folk. Y la cantante tiene una voz súper fuerte y escribe canciones muy impactantes. Y esta canción me gusta mucho porque, como el título es I Know It's Wrong, But That's Alright. Es como un poco como sé que todo esto está jodido, pero está bien. I know it's wrong, but I can't help but want you all, babe, to myself. Love is a game we foolishly play. I guess it's always been that way. I know it's wrong, but that's alright. The sun is laughing in my face, shining its light on my mistakes. You could be my Adam, be your summertime. I'll feed you watermelon off the vine. I know it's wrong, but that's alright. Puesta en estaciones de hip hop, porque yo creo que en este momento en Estados Unidos la música hip hop es como Kanye y todos son la vanguardia, digamos, de la música pop en Estados Unidos. Sí, me encanta. ¿A quién le vas, a Taylor Swift o a Kanye? Ah, bueno, me gustan los dos. Los dos son genios, digamos, en sus ámbitos. No, bueno, Kanye es un artista muy impresionante. Taylor también lo es, pero ella es más... Es que ella sabe manejar toda la cosa, ¿no? Sí, bueno. Think it's a game. You know I had to skate it, I was singing like, ooh. I swear, nigga. Boy, I know my role and I play. I do. If you heard that I'm talking, then I said it. I did. Coin, where you at? At the top of the loft, nigga, I stay. What? I'm a bad boy, but I don't wear big clothes like me. In the club, and a nigga did it popping. In that hoe, she want a free drink. Tell the bitch to get up off it. I'm the nigga to get it popping. Her hat short like Denny Rock. At the clip point, nigga, we flying. When I landed, boy, I walked in. $50,000 on your bitch, wanna fuck me, gotta screaming like, ooh, ooh, ooh, ooh. Cause I got a check, nigga wanna flip, I ain't got a flip, but I got it, ooh, ooh, ooh, ooh. Get that hoe some mix, she gon' wanna sit, every nigga in the city, now she screaming like, ooh, ooh, ooh. How much you made? $100,000 just in 2 days. Get I don't fuck with niggas, cause they too fake. I only fuck with bitches for that toupee. Adventures, I ain't worried about no new. Know they be true, got a set, and she always got my back. So I love that shit the most. I do. I'm her big dog, and she my cat. And she love it front or back. Call her green, cause she on green. Like, I wear glasses, cause I know these niggas watching. They mad, cause they cannot stop me. But stopping ain't not an option. I can't help it, cause I got it. Don't waste time, I got shit, watch it. Talking Rolex, shit, I bought them. Now I'm at the top, started from the bottom. Then I walked in, 30,000 in my pocket, had them niggas just like. $50,000 on your bitch, wanna fuck me, gotta scream it like, ooh, ooh, ooh, ooh. Cause I got a check, nigga wanna flip, I ain't got a flip, but I got it, ooh, ooh, ooh, ooh. Get that hoe some mix, she gon' wanna sit, every nigga in the city, now she screaming like, ooh, ooh, ooh. Trump es un payaso, obviamente, pero tampoco es muy sorprendente. O sea, que él no... Me da vergüenza y todo eso, pero bueno. Él, yo creo que es un producto, es un símbolo de unas como partes de la cultura estadounidense. O sea, que hay unas cosas súper feas y él realmente está como... Es un símbolo de todo eso y bueno, una canción que dedico a Trump. Y esta canción me gusta mucho. Me gustaría decir una canción que no me guste, porque realmente no me gusta Trump. Pero bueno, la primera canción que viene a mi mente es que hay una canción que se llama Friends in Low Places del artista Garth Brooks, que es un cantante country muy famoso en Estados Unidos. Y esta canción me encanta, muy pegajosa, muy divertido. Pero la canción se trata de un hombre que va para pasar tiempo con sus amigos que están en los como que están como pasando tiempos duros en su vida, en sus vidas, o sea, low places. Y yo creo que Trump realmente depende de los que en Estados Unidos están experimentando pasando tiempos muy duros. Él tiene sus amigos en low places, en lugares bajos. No tiene mucho sentido en español, pero bueno, ese es el rollo, ¿no? De como aprovechar de tus amigos, tus amigos que tienen muchos problemas. Last one to show, I was the last one you thought you'd see there. And I saw the surprise and the fear in his eyes. And I took his glass of champagne. I toasted you, said, honey, we may be through, but you'll never hear me complain. 'Cause I got friends in low places where the whiskey drowns and the beer chases my blues. Okay, otra canción es, se llama Strange Mercy, que está en el disco que se llama también Strange Mercy, de Saint Vincent, que es uno de mis discos favoritos. Ella es una de mis artistas favoritos. Y no, esta canción es para mí como empezamos con Hounds of Love de Kate Bush. Esta canción para mí es como un poco una canción gemela, digamos. O sea que, como esta canción de Kate Bush, esta canción Strange Mercy, las letras realmente no, como a la primera vez que escuchas la canción no tiene mucho sentido, pero después como me impactan mucho las letras y no sé por qué, y eso me gusta. O sea que es como imágenes muy fuertes. Sí, que llega por otro lado. Sí. Y hay mucha emoción. Todo eso a mí me encanta. Y yo tuve la oportunidad de ver ver a Saint Vincent en vivo hace unos años, bueno, un año y medio, algo así. Y tocó esta canción, pero ella sola con guitarra en una versión un poco diferente que lo del disco. Impresionante, muy impresionante, sí, me gustó mucho. Strange mercy.